Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada a tiempo ahora para toda la actualidad deportiva local, que como todos los lunes post subida se va a centrar hoy en eso, en la 26ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Un repaso, un balance que nunca nos hubiera gustado hacerlo como lo vamos a tener que hacer en el día de hoy, hablando y comenzando y centrándonos en ese accidente que le costaba la vida a un comisario de ruta, la última manga de carrera del día de ayer en estas 26ª subida Ubrique-Benocaz. Como decimos, ayer pues se precipitaron las noticias cuando se tuvo conocimiento de ese accidente, la salida de pista de uno de los participantes, de uno de los vehículos, tras una serie de circunstancias rocambolescas, podríamos decir, y fatales, hizo que el vehículo saliera despedido hacia una zona de la carretera, tras los malecones, donde estaba situado un comisario de ruta y un operario de protección civil. El coche impactó en el primero de ellos, el otro salió ileso con el susto y algún golpe, algún traumatismo, y el piloto también pudo salir por su propio pie del vehículo. En principio, las noticias que nos llegaban a dirección de carrera era pues eso, que había habido un atropello de un comisario que se encontraba en estado grave. Se activó inmediatamente todo el protocolo de seguridad. Al instante ya estaban los servicios médicos atendiendo a este comisario y tras las primeras exploraciones se decidió llamar al 061, al 112, mejor dicho, y el helicóptero pues se desplazó hasta nuestra localidad, donde pues finalmente no pudo trasladar a la víctima porque ya había fallecido. Se trataba de Manuel Pantoja de los Santos, era en este caso un comisario de ruta vecino de Jerez de la Frontera, que ya había estado aquí en Ubrique anteriormente realizando las mismas labores. Desde toda la familia del automovilismo, desde todo el ámbito del automovilismo a andaluz, pues se ha transmitido esas condolencias y ese pésame a la familia y a todo lo relacionado, ¿no?, con esta prueba. La Federación Andaluza de Automovilismo, por ejemplo, hacía público ese comunicado donde hablaba pues de gran pesar y consternación por ese trágico accidente que le costaba la vida en la tarde de ayer a Manuel Pantoja de los Santos, con más de 30 años de experiencia en la plantilla de oficiales del circuito de Jerez. También Escudería Ubrique hacía público ese comunicado en el que pues comentaba que quería expresar esa conmoción y dolor por el desgraciado y triste fallecimiento de un comisario en el transcurso de la carrera 3 celebrada este domingo durante la 26ª subida Ubrique-Benocaz, cuando la prueba enfilaba ya sus compases finales. La salida de pista de un participante poco antes de la línea de meta hacía que el vehículo impactara en el lugar exacto donde se encontraba el comisario. Inmediatamente después de tenerse conocimiento del accidente, dirección de carrera paralizó la prueba y ha movilizado todos los medios médicos y de seguridad presentes, pese a que el piloto ha conseguido salir del accidente por su propio pie. Las lesiones de extrema gravedad del comisario han hecho que este falleciese poco después, sin que se pudiera hacer nada por salvarle la vida. Escudería Ubrique quiere trasladar a la familia del fallecido su pésame y comparte su dolor por tan desgraciado y trágico desenlace. Como bien entenderán, el balance deportivo queda en un segundo lugar. Ahora mismo pues carece de esa importancia y de eso que ahora estaríamos haciendo en condiciones normales, y obviamente pues este accidente es lo que ha marcado una prueba que eso en 26 años no ha registrado ninguna incidencia parecida ha habido salidas de pista, accidentes, pero ninguno con consecuencias graves como esta, que finalmente pues ha provocado pues el fallecimiento de uno de los miembros encargados, unos miembros componentes de la organización de esta prueba, de esta subida a Ourique Benocaz. Nosotros queremos, como todos los años, hacer el balance de la prueba, aunque condicionado obviamente por esta triste noticia, por este triste fallecimiento, con el presidente de Escudería Ourique, como decimos, como hacemos todos los años, balance de una prueba cuyo resultado deportivo queda en un segundo plano. Vamos a hablar con Pedro Carlos García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entiendo que, sin duda, esta ha sido la edición más triste de todos estos 26 años, ¿no? Por lo que se vivió ayer. Evidentemente. No hay discusión. No habíamos tenido nunca nada. Alguna cosa típica, alguna persona que tuvo un problema de público, quiero recordar, una caída de la partida y cosas así, pero hemos pasado de no tener nada a tenerlo todo en el mismo tiro. Bueno, siempre hemos hablado de que el automovilismo es un deporte donde existe el riesgo y además un riesgo importante, ¿no? Pero uno nunca se imagina que le pueda tocar esto tan cerca, ¿no? Efectivamente. El riesgo cero no es, o sea, la seguridad plena no existe en el deporte y mucho menos en el deporte del automovilismo, que tiene un riesgo importante, eso sí es verdad. Pero, claro, pones todos los medios que tienes a tu disposición y haces una inversión en medios, en dispositivos y en todo para evitar que las cosas pasen y en el caso de que pasen, pues puedan tener solución, pero en este caso no ha servido ni lo uno ni lo otro. Y todo porque, ya decimos, el accidente ha sido un cúmulo de circunstancias que se han dado para que, bueno, se dé este fatal desenlace. Podemos hablar de un cúmulo de casualidades fatales, ¿eh? Así ha sido, exactamente así. Ha sido un cúmulo de mala suerte y de una serie de condiciones que normalmente no hubiera pasado, pero bueno, ya en la investigación están haciendo la investigación del procedimiento de la Guardia Civil de tráfico, además. Y ya dirigirá todo lo que sea, ¿no? En principio, ellos están haciendo ahora mismo la documentación al respecto. El protocolo habitual cuando ocurre un accidente de este tipo con fallecidos, pues la Guardia Civil obviamente tiene que hacer una investigación para esclarecer los hechos, aunque parece que la cosa está un poco clara sobre lo que ocurrió, porque en principio quiero destacar que todo el mundo estaba en su sitio siguiendo el protocolo de seguridad, es decir, que no hubo ninguna negligencia por ningún lado y que todo ha sido causa, digamos, de la mala suerte y de situaciones incontrolables, ¿no? Parece ser que sí, parece que los indicios, todo lo que sabemos, estaba cumpliendo el reglamento exhaustivamente, toda la medida, específicamente todo, y lo que parece ser que es un rebote de aquí, una cosa de allí, un sitio que se va para un sitio de espera, choca con un sitio, se va para otro inesperado, esto, y además inexplicablemente. O sea, parece que parece imposible que llegara donde llegó y sin embargo llegó. Esas cosas que no se pueden hacer en principio una explicación, pero que ocurre. Manuel Pantoja de los Santos, un comisario del circuito de Jerez ya con sobrada experiencia y que ya había estado en Ourique otras veces haciendo las mismas funciones, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo a este hombre exactamente no lo conocía porque vienen muchos y anteriormente a esta, hace unos años allá atrás venían prácticamente todos, venían incluso 18, 20, 20 y tanto, y ahora vienen en torno a 10. Los otros son nuestros de por aquí, y entonces son gente que, hombre, los circuitos de Jerez son gente con mucha experiencia en el automovilismo, en el propio circuito y de multitud de carreras y cronos y Rally Cross, ¿no? Y que hace que se hace por toda la zona, ¿no? Y realmente, concretamente, me dijo uno de los oficiales de la prueba, estuvo Ildefonso, estuvo con, empezó con él en el año 84, me parece que me dijo, en el año 85. Estamos hablando de personas que llevan ya, algunos de ellos, pues, mucho tiempo trabajando juntos, sí. Bueno, decir que, pues, recopilando, ¿no?, volviendo a lo que fue ayer, a ese momento, en principio las primeras noticias que llegaron cuando se hablaba, pues, de una salida de pista de un vehículo, fueron algo confusas. Hubo ahí algunos minutos, se tardó, ¿no?, en confirmar el fallecimiento, pero desde un principio ya creo que se intuía la gravedad del atropello, aunque claro, se hablaba de que estaba grave, pero que se había logrado estabilizarlo, ¿no? Sí, no, la maquinaria funcionó perfectamente. Ahí no hay más que elogiar al equipo médico, a los equipos médicos que teníamos contratados, y a la jefa médica en concreto, y al equipo y al jefe de seguridad, porque funcionó en dos minutos y pico. Estaba prácticamente más rápido que algunos coches de los de carrera, de los más, pues eso, estaban ya el equipo médico allí. El equipo médico, con la jefa de seguridad, con su propio equipo, que tiene un equipo autónomo, que lleva un enfermero de urgencia, ella es UCI, y un enfermero de urgencia UCI también. Y llegaron súper rápido, y luego los equipos médicos de las UCI móviles que teníamos dispuestos, que también llegaron inmediatamente detrás. Y nada, ya ella activó el protocolo del 061, no me acuerdo cómo se llama ahora, hay otro, y se activó el protocolo inmediatamente porque intuyó la gravedad de la situación. Y nada, funcionó, estuvieron allí en torno a 4 horas y pico, y al final pues no se pudo hacer nada por este hombre. Decimos que hasta se solicitó la presencia del helicóptero, que también se desplazó hasta la zona del accidente, que vino en poco tiempo, cabe destacar. Es decir, que todo el protocolo de seguridad funcionó desde el primer momento. Claro, la pena es que no había nada que hacer, ¿no? Ya cuando prácticamente podemos decir que el golpe fue de tal magnitud que yo no sé si falleció en el acto o minutos después, ¿no? Eso lo dirá la autopsia y lo dirán los datos, pero eso lo están ahora mismo haciendo las investigaciones correspondientes, y no nos toca a nosotros, nada más que lo que sabemos, ellos ya dirán lo que sea, ¿no? Causa y el momento y todo eso. Yo lo que sé es eso, que prácticamente era imposible lo cerrar, porque más esfuerzo que tuvieron, sí. Estuvieron allí como jabatos, por lo visto, y lo digo porque la propia Guardia Civil de Tráfico y los compañeros que estaban allí, todo el mundo ha estado diciendo de que se portaron como jabatos, intentando hasta el último momento, de toda manera, de todas las formas, y no pudo ser. Pedro, ¿cómo es el lugar donde se ha producido el accidente? ¿Cómo es el lugar? Sí, la pregunta. Sí. Sí, sí. Sí, pues no, un tramo cualquiera. Si es que podía haber pasado en la salida, o sea, sale una rueda, rebota en un piso, se va para el otro lado y le da a una persona en la cabeza. Pues, lo mismo. Es que es algo que tú no te esperas, dices, pero ahí va a salir una rueda, o va a pasar esto, o no va a pasar. Pues sí, puede pasar. En este caso no se salió una rueda, pero el coche rebotó contra un sitio, parece ser. Rebotó contra otro y fue a parar a la otra esquina del otro. Y cosas que tú dices, esto aquí no es imposible, aquí no puede llegar la vida, ¿no? Porque además se dice que está al borde de la carretera. No, estaba al borde de la carretera en principio, estaba hacia adentro, en alto, en sitio. Y bueno, pues ahí llegó. Sí, cosas que no tienen mucha incongruencia de decir, el sitio del seguro cero evidentemente no existe. Sí, pero que tampoco podemos estar hablando de que es un punto negro, ni mucho menos, ¿no? Porque incluso se hablaba de que años, hace años decían que ahí fue donde también Conchi y tuvo ese accidente. No, era otro lugar, ¿no? Más adelante, ahí hubo, años anteriores hubo otro accidente, también lo tuvo Fombón en la curva de abajo, también hubo otro durante 25 años. Ha habido accidentes que ponemos apunte al recorrido, pues yo creo que no se queda ningún punto vacío. Uh-huh. Aparte de eso, que existen las curvas que existen y existe lo que es, claro. Hay que correr, pero hay que frenar, hay que saber tomar la curva, por lo que sea, y por la razón que sea, pues no se pudo por eso y ocurrió el accidente este, evidente. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente, y hasta que no termine, supongo que no se va a saber exactamente, la conclusión a la que llegan y las causas exactas del accidente, ¿no? Claro, no se sabe nada, no se sabe nada exactamente todavía. Ellos están haciendo las investigaciones correspondientes y en el expediente pues aparecerán las causas, aparecerá todo lo que ellos, los datos que tienen recopilados y los datos que irán recopilando a través de estos días. Claro, es que aquí un piloto está para correr lo máximo que pueda también. Uh-huh. Y nosotros para tener la seguridad plena en todo lo que se pueda, no escatimar ningún esfuerzo, como creo que hemos hecho hasta ahora. Hemos estado siempre intentando que no falte de nada en recursos. El recurso podrá faltar en lo que sea, en cualquier otro detalle. En que en vez de ser un bocadillo sea de salchichón, y en vez de, por ejemplo, de jamón. Pero, pero no escatimamos recursos de que haya que poner una UBI más o una ambulancia más o un sistema más o más valla o más cinta. En eso lo teníamos claro todos que había que poner lo máximo y que los estándares, ya lo hablamos previamente, si te acuerdas. Sí. El estándar de montaje de la prueba respecto del campeonato de uno o de otro no iba a cambiar, iba a ser exactamente el mismo. Y si se pudiera mejorar en algún lado, lo mejorábamos. Pero bueno, la mala suerte nos ha tocado y 25 años sin pasar nada y en el 26 ya ocurrió. Uh-huh. Claro, precisamente choca por eso y bueno, lo que quisiera yo destacar en este punto es el gran esfuerzo que en materia de seguridad que siempre ha realizado Escudería Ubrique y no porque yo lo diga, ni porque lo digas tú, Pedro Carlos, sino porque los hechos son los que los demuestran, ¿no? Ha sido siempre vuestro objetivo principal, vuestro principal caballo de batalla, el tema de seguridad. Donde, como tú dices, no habéis escatimado nunca en gasto, a lo que más presupuesto destináis. Es más, este año, que no era campeonato de España, habéis decidido mantener el dispositivo de seguridad que os exige el Reglamento Nacional y que no, por otra parte, no os exige el andaluz. Es decir, habéis estado siempre por encima de lo que exige el reglamento. Y precisamente por eso siempre ha sido la prueba más valorada del campeonato de España. Básicamente se basaba siempre en temas de seguridad y como buena muestra es que en esos 25 años anteriores no había pasado nunca nada de gravedad. Nunca, nunca. No habíamos tenido nunca ninguna cosa, ningún incidente grave, sí. Que te digo yo, una persona que se cae, un golpe. Quiero recordar el golpe del Ferrari ahora, que le dio un golpe allí empezando la antes de llegar a Santa Lucía. Uh-huh. Y tuvo un golpe, no sé si lo recuerdas, y tuvo una pierna. Sí. Otro que tiene un... Fombona también salió magullado de un... Pero nada, cosas nada importantes, cosas de poco nivel en línea general. También un par de infarto de público en las carreras, unas piernas rotas de aquí, un brazo, no sé qué. Pero poco más, ¿no? Uh-huh. No habíamos tenido nunca nada sustantivo ni nada que fuera importante. Sí. Y ahora de sopetón pues nos ha tocado. Claro, sí, y es lo que decimos, que ante cualquier eventualidad siempre se ha actuado correctamente, digamos. Yo me quedo, por ejemplo, con lo que tú comentas, un par de infartos en todos estos años entre el público asistente y al que se le ha atendido el dispositivo médico de la propia carrera y que, bueno, lograron en este caso ayudar, ¿no? Claro. Son mínimos detalles, no solo en la seguridad, digamos, del piloto en su vehículo cuando ocurra un accidente como esto, sino que estáis pendientes de todo lo que rodea, todo, absolutamente todo, a la carrera en esa materia. Es que Ubrique ha sido siempre, y el domingo lo estaba haciendo también, una carrera con muchísimo público, ¿no? Uh-huh. Hay otras carreras que pues, se pueden multiplicar, que aquí en Ubrique podemos multiplicar el número de público por 4 y por 3 y por 5, ¿no? En todos estos años. Entonces, el dispositivo de seguridad, hay que tener en cuenta ese público, porque si le ocurre algo a un público, lo primero es que hay que atenderlo, ¿no? Uh-huh. A eso está el equipo médico, están los equipos de uno, los otros y la UBI, ¿no? Para atender cualquier situación que pudiera ocurrir en el tramo, sea público o sea propio de la carretera. Y sí, claro, si tienes dos UBI pues, y mandas una por una situación, te quedas sin UBI, con lo cual siempre hay que tener de dos UBI en adelante. Las dos ambulancias de traslado que te pueden decir, pues mira, es una pierna rota, pues venga, una ambulancia de traslado y la UBI la dejo, la sigo permaneciendo activa por lo que pudiera ocurrir. Más la jefa médica autónoma, como hemos dicho antes, con todo el dispositivo y un personal que va junto, que va en el coche ese de seguridad, de rescate, que es el coche ese, que era en este caso era el Mercedes ese negro que estaba a la salida, y que iba con todo un equipo en el maletero de primeros auxilios y la jefa médica más el enfermero de urgencia. Y bueno, ya te digo, hemos siempre vigilado todo eso, porque todo eso hay que mantenerlo, las vallas, el número de vallas, el vallado. Uh-huh. Mira, tú podías encintar la Cruz Roja, pero como hay mucho público y se acumula mucho público allí, preferimos una malla hasta arriba para que el público no acceda más de donde están puestas las vallas, porque tú sabes que las cintas o se rompen o cada vez se van empujando y van más adelante, ¿no? Las piedras que ponemos por el camino, por si un coche hace un recto, pues se podía poner una cinta, ¿no? Pero movemos unas piedras de tonelaje para que si pasara algo, pues el coche chocara con la piedra y no se metiera en el público. Pero bueno, y además una cosa importante es que en la zona donde ocurrió eso no había público. Sí, sí, sí. Era por algo también. Era una zona, digamos, que había que respetarla en ese aspecto, pero claro, se reúnen unos condicionantes de lo que hemos hablado antes, de allí rebota aquí, sale para allá y va a parar donde menos te lo esperas y en el sitio que tú te crees que estás más seguro. Que ese hombre sabía perfectamente dónde se colocaba. Dónde se colocaba, evidentemente. Uh-huh. Bueno, y a lo que tú dices también, en parte hay que reconocer que en su gran mayoría el público en Ubrique sabe comportarse y sabe situarse perfectamente. Sí, además bien, o sea, no había ninguna queja, ¿no? Este año precisamente no había sido ningún conflicto de nada. Nada. O sea, que yo recuerde, no había oído en salida, no había oído ningún problema de público por ningún sitio. Nada, estaba bien situado, la gasolinera, que había mucho público, por cierto, uh-huh, en toda la zona de la gasolinera, pero como estaba todo bien situado, allí había un dispositivo de 8 o 9 personas de la organización, en la zona de la gasolinera, controlando eso, sin problema. En la zona de la Cruz Roja, con las mallas y otras personas de allí, comisario, también sin problema. En fin, no estábamos... No había ningún problema, no hubo ningún problema, y nos faltaban 10 coches o 12 coches por terminar. Uh-huh. Es que ha sido también un cúmulo de todo. Es que con 10 coches más ya hubiéramos terminado, o 12 o 15, no sé ahora mismo qué número había, pero que estábamos pasado la mitad larga de la última manga. Es que ha sido todo de auténtica mala suerte. Uh-huh. Lo que sí es cierto, Pedro Carlos, es la gran consternación en toda la familia del automovilismo andaluz, ya no solo aquí, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo formaba parte de vuestro equipo, del equipo del club del circuito de Jerez, y, bueno, las muestras de condolencias pues se han visto a través de las redes sociales, y claro, una cosa de esta, una pérdida de este tipo siempre es irreparable, ¿no? Y eso un poco de shock, porque no te esperas esto. Uh-huh. Y bueno, te deja un poco fuera de juego. Y por supuesto, y a los familiares, la o sea, esposa, los hijos, en fin, de este señor, los compañeros más allegados, pues imagino cómo tiene que estar. Condolencias, dar las condolencias me parece demasiado poco. Uh-huh. Tiene que estar todo el mundo muy afectado, lógicamente, porque es una situación de imaginarse, la vaya. Uh-huh. Otro detalle que también quisiera destacar, que desde un primer momento y ya dentro de ese protocolo de seguridad, cuando ya se pudo conocer, ¿no?, que había habido un atropello de cierta gravedad, antes incluso de que se conociera que lamentablemente había fallecido, la carrera fue suspendida inmediatamente. No, eso estaba claro. Ya en el momento que se vio que el accidente tenía consecuencias, pues automáticamente suspendimos la carrera y esperamos para la entrega de premios el tiempo de saber qué situación estaba ya definitivamente. Ya cuando nos dijeron que la situación era grave, pues también se suspendió la entrega, se suspendió todos los actos automáticamente. Uh-huh. No creo que fuera procedente seguir con nada de eso y lo se canceló todo. Claro, claro. Queremos decir que, bueno, este deporte, como todos los deportes, es una fiesta, es un disfrute de los aficionados, pero todo queda en segundo lugar o incluso desaparece cuando ocurre una fatalidad como esta, obviamente, ¿no? Efectivamente. Ya deja de tener importancia, aunque bueno, ya decimos que hasta ese momento y dentro de cómo se había desarrollado todo el fin de semana, todo iba, digamos, sobre ruedas, ¿no? Unos parones, aunque en lo deportivo parece que todo iba como según se preveía, y nada podía hacer pensar que esto iba a acabar mal, ¿eh? No, nada. Iba bien el sábado, y a pesar de la lluvia, terminamos en un tiempo estupendo. Era a las 6 y unos minutos y ya estaba la carrera terminada. A pesar de la lluvia y los inconvenientes tan graves que tuvimos el sábado, meteorológicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Pero porque empezaba a llover fuerte, a alguno le cogió un chaparrón fuerte en medio de carrera, otros menos, en fin, una cosa que no, y estuvo bastante complicada, ¿no? Y sin embargo no pasó nada y se terminó el tiempo. Ayer hubo unos cuantos parones, un parón por esto, una bandera roja que se sacó inadecuadamente, un no sé qué, cosas a lo mejor de cada minuto, pero que te hacen perder 15, 20 minutos, pero bueno. También íbamos justito, pero en tiempo. Uh-huh. Pero es que no había habido nada, no había, era lo lógico de carrera, que a veces todo sale inexplicablemente, salen 50 seguidos y no hay nada, y otras veces uno, otro, en este caso hubo dos o tres parones, pero enseguida se puso el dispositivo lo más rápido posible y no funcionando. Y ya digo, quedaban dos los coches esos, unos 10, 12, uh-huh, no recuerdo ahora mismo, pero más de la mitad ya habían caído, claro. Uh-huh. Claro, estaban muchos coches en el tramo, recordemos que el accidente tuvo lugar pues poco antes de la llegada a meta, se paró, sí. Se tuvieron que parar todos los vehículos cuando sacaron la bandera roja, posteriormente ya se suspendió y todos los vehículos para atrás a su zona del parque de trabajo, ya como tú bien comentas, cuando ya se confirmó las malas noticias, los peores augurios, ya se suspendieron todos los actos correspondientes a la prueba. Pedro, ahora hasta que termine toda la investigación no se podrá proceder al desmontaje total del tramo, ¿lo habéis iniciado ya? No, lo que antes de eso ya estamos desmontando todo el tema de la Cruz Roja y todo eso está ya desmontado, ¿no? Sí. Porque eso hay documentación de todo, pero vaya, de la zona del vehículo y eso, pues tendrá que ser la Guardia Civil quien ordene el proceder. Uh-huh. Pues nada, pues Pedro, lo vamos a dejar aquí. Bueno, decir que este es el balance más triste de una subida que nunca hemos hecho en todos estos años. siempre el lunes habíamos terminado con esa satisfacción, ¿no?, de que se había disfrutado de un buen fin de semana, de que todo había salido bien organizativamente hablando, deportivamente había sido un espectáculo, y lo que menos queríamos y no podíamos esperar nadie es que tuviéramos un lunes como este. Y entiendo, o quisiera trasladar a la audiencia que entienda que obviamente lo deportivo queda en un segundo lugar en esta edición de la subida, y ya con el tiempo pues suponemos que podremos hacer análisis puramente deportivo de esa victoria, por ejemplo, de Maldonado, que hombre ha quedado ensombrecido todo lo deportivo por este penoso incidente. Pedro, agradecerte que nos los hayas contado como todos los años, que nos hayas apoyado durante todo el fin de semana, como todos los años, insisto. Y solo nos queda pues daros ánimos a tanta Escudería Ubrique, a la Federación Andaluza, al Circuito de Jerez, a toda la familia del automovilismo, que bueno, para que se ayuden a superar estos momentos tristísimos y que bueno, que pronto se restablezca, ¿no?, la normalidad, sobre todo en el estado anímico de todos vosotros, ¿eh? Pues nada, esto será cuestión de tiempo, pero vale, tiene que esperar a que el tiempo pase y nada más. Nosotros hemos todo porque hemos intentado hacerlo todo lo mejor posible y lo que pasa es que hemos hablado mala suerte y ya está. Pedro, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues básicamente este es el resumen que podemos hacer de esta subida Ubrique Benucá, de esta 26ª edición de la subida. Por cierto, que desde Escudería Ubrique también quería transmitir desde aquí el apoyo moral al piloto local involucrado en este accidente, mandarle ánimos y, bueno, teniendo en cuenta eso, que ha sido un accidente, que algo fortuito que nadie quería. Y ahora pues también tenemos entendido que en principio estuvo en estado de shock y que pues nada, pues entendemos que tampoco estará pasando por un buen momento. Muchos ánimos por aquí, pues, desde aquí, tanto de esta emisora como de Escudería Ubrique. Y como comentábamos, aunque lo deportivo ha quedado en un segundo plano, pues vamos a hacer una breve referencia. Al fin y al cabo se trataba de una prueba deportiva, insistimos, donde la victoria final se la ha llevado Manuel Maldonado con el Porsche 997. Hay que decir que la tercera manga de carrera finalmente se neutralizó y no puntúa, por lo tanto, por lo que se ha optado es por sumar el tiempo de la segunda carrera a sí misma. Es decir, al final lo que ha contado ha sido lo hecho en esa segunda carrera, la primera carrera oficial del domingo. Insistimos, Manuel Maldonado ha vencido con Porsche 997, segunda posición para José Antonio González Flores con BMW M3 y tercera para Adolfo Gutiérrez Porras con Renault Clio. Por detrás, José Manuel Segura Hidalgo con BMW 6 M3, quinta posición para Domingo González Troya con Renault Clio Cup, sexta para el ubriqueño Esteban Gutiérrez con Renault Clio Cup, séptima para Adrián Márquez con Hyundai Jazz, octava para Jaime de la Calle con Honda Civic, novena para Francisco Calvillo, otro ubriqueño con Renault Clio Cup, y décimo para otro ubriqueño, José Gutiérrez Romero, con Renault Clio Cup. Por lo tanto, en ese top ten, tres pilotos de nuestra tierra. Lo que se refiere a CM, victoria para José Antonio de los Ríos, por delante de José Manuel Hidalgo Herrera. E insistimos, entenderán que no ampliamos esta información porque obviamente ha quedado ensombrecida por los acontecimientos que sucedieron ayer. Nosotros con esto nos vamos a despedir y lo vamos a hacer pues comentando también que el resto de la actualidad deportiva la analizaremos a partir de mañana. Nos centraremos ya en el fútbol y en esa victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior en el último partido disputado en casa. Así ha transcurrido, como decimos, esta 26ª edición. Nadie hubiésemos querido que hoy estuviéramos hablando de esto, pero es la actualidad y es la que manda. Mañana seguiremos con otros asuntos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.